moneda. Ah, ¿y qué? ¿De la moneda me quiere prestar? Bueno. Pero son monedas que valen bastante, ¿eh? Ah. Soñé que... Acabo de recordar que soñé que me devolvían en un vuelto así como un montón de billetes de 5 pesos. Yo decía, bueno, amigo. Me es su billetito de antes que... Que ya no sirve más, ¿vio? Y no sé, claro, no. No. Mire que... Ahora hay unas monedas bien fieras. Sí, sí. Y pesadas son. Sí, no, fea. Cuénteme, porque estuvimos hablando el otro día por teléfono. Cierto, ¿sabes? ¿No? Sí. Yo que yo puedo hablar por el aparato, que, si usted claro, me escuchaba cuando yo no le hablaba. Le escuchábamos todos, porque le hicimos así salir por acá, por la radio, pero también escuchamos ahí, ¿qué onda con la vecina? Cuente, confiese, usted vamos. Dice el pescado, pero no el pescado. Pero no. vamos. Usted ya me está haciendo querer hablar de esas cosas que usted... Ya. Porque usted, mire, yo ya me estoy dando cuenta que usted es bien de esas como, ¿cómo se dice? La casamentera, como claro, la... Claro, ¿cómo bueno, se dice? La, el, la, la mujer, Celestina. La Celestina. Claro. Ahí está. Porque usted así ya de hace cuánto encuentro que vengo acá y usted ya me tira que bueno, que me tengo que aquerenciar. ¿Vio? No, bueno, una cosa son los burros, otra cosa son los burros de dos patas, ¿no? Pero claro. Bueno, dígame si no tengo razón. ¿No se anda aquerenciando un poco ahí? ¿La vecina lo está tratando bien por lo pronto? A ver, no me diga lo que no me quiere decir, pero ¿lo están tratando bien? No, sí. Muy, muy respetuosa, todo muy bien. No. Bueno, yo también soy endoso, ¿no? Yo enseguida claro, le ayudo. Yo... Usted dijo que le estaba haciendo ahí la huerta, claro, ayudando. Por eso el otro día estaba en la casa de ella, claro, por eso yo le he dicho que me llamaran ahí. Sí. Porque yo no tengo del aparatito ese, pero ella tiene y como yo le estaba ayudando en la huertita. Sí. Mire que tiene un terrenito lindo ella, una casita linda, justo al lado de donde me han prestado a mí para que yo esté. Ah, bien cerquita claro, entonces. Y entonces yo aprovecho, como ahora la burrita mía está con el amigo de ella, entonces yo junto de eso que ellos hacen, no de lo otro que hacen, de lo que hacen cuando terminan de comer, digamos, más después, ¿no? De esos requeches yo junto y ahí ya preparo una mezclita bien, porque ahora el invierno hay que preparar bien la tierrita, ¿no? Algunas cosas se puede sembrar. Sí. Pero mira que está haciendo un frío. Sí, acá. Esta semana va a estar fresquito. ¿Esta semana? Sí, ¿y la no, que, y la que, la viene, que no, pasó, cómo fue? Y no tanto. Estamos en pleno invierno y no hace tanto frío. Ah, yo no estoy acostumbrado entonces a esta humedad. ¿Será no, eso? Es la humedad entonces. Porque antes un hombre que habló acá, que yo lo escuché, que dijo de 3 grados bajo cero. Sí. Y yo decía, y acá debe hacer también, debe hacer así, mucho frío. Sí, yo tengo fresco, mucho frío. Sí. Y la semana pasada tuve frío, yo también, miren, me cansado de juntar leña. Sí. Ahí me iba por el río así, buscando, no, las cosas que ya están secas y eso, porque mire que me hizo frío la semana pasada. Ahora, si usted dice que esta semana va a ser más frío, mejor que me apure ahí en la querencia de la vecina. Sí, no, Dios, no, sí. Usted me hace... Calorcito, busque el calorcito de la vecina ahí. Dígale, no, ando decir con cosas frío. Que no tengo que decir, mire, si está escuchando. Bueno. Mire, si está escuchando. Va a decir, no, este don Jacinto un pícaro. Y yo no. ¿Usted dice no, que no se dio cuenta? Que le anda arrastrando un poco el ala. No, bueno. Pero, y, pero yo, bueno, a lo mejor, al contrario, a lo mejor, por ejemplo, puede venir acá, mandarle un saludo especial, dedicarle alguna canción, alguna cosa. Le puedo cosa, decir que escuche la radio cuando ¿entiende? Yo estoy acá. Al revés, le hago, que le escuche. Y le digo sí, un algo. Claro. Le digo un, que como podría ser, mi casita queda de barro, sin gaña, electricidad, cocino con las ramitas que su amor me hizo secar. Por ejemplo, bueno, pero sí. Dice, tendría que pensar otra más linda, copa, ¿no? Que le diga yo. Bueno, pero ahí, a ver si trabajamos en conjunto. El próximo lunes, cuando venga a hacer las compras, sí, usted le dice, no, escúchese, ¿cómo? ¿Podemos decir el nombre de la vecina o no? No. Todavía no, bueno, no. Está bien. Bueno, usted le dice, escuche, vecina, que yo suelo pasar, ahí tengo mis amigos en la radio, escuche que le voy a dedicar algo. Y ahí... A ver, está, si, cae rendida si a sus pies. Yo le puedo decir así, por ejemplo, si vos querís que te quiera, perfúmate con romero para sacarte el olor del que te quiso primero. No sé, sí. O es muy fuerte para que le diga así. Sí, no sé. Usted sabrá en qué instancia estamos del arrastrado del ala con la vecina. No, claro. No sé, me le tengo que... Pero es que yo no sé, porque a mí me gusta. Yo siempre he sido de los bailes, ¿vio? Sí. O si, como ahora no hay peña, no hay baile, nada. Justo había escuchado uno que me... pero claro, era lejos. Había uno que era la Repentina y yo pensé que era como una Salamanca que se hacía así de golpe. Sí. Porque veo que la Salamanca sucede así, ¿no? Como que uno va por los caminos. Bueno, hay lugares especiales donde ahí se sabe, ¿no? Que eso medio como cuevas, como lugares así. Mire, yo lo que le puedo contar así una vez, sí. Yo estaba volviéndose a la casa mía. Y bueno, y era así un poco noche. Y va, que escucho medio el camino. Mire que ya había pasado otras veces, pero sí. Escucho una música. Dije, acá hay fiesta. Sí. Bueno, yo ya tenía también un poquito, ¿no? Como que había ido a vender el carboncito que yo preparo para sí. vender. Y me había comprado una dama Juanita de vino. Así que ya estaba con el cuerpito, el espíritu caliente. Claro, sí. Bueno, pero para probarlo, a ver cómo claro, me quedaba, sí. ¿no? Cómo me quedaba el saco. Y bueno, pero la escucho la musiquita, ¿no? Sí. Y entonces ahí nomás ella me apía. Y me bajo de la burrita, sí, y voy, me encarro como que era una casa y adentro se escucha una música, pero viera qué lindo y se veía sí. la gente bailando todo. Bueno, adentro yo había visto uno, pero que yo los reconocí porque eran vecinos del pueblo, pero algunos tenían cabezas de animal. ¡Opa! Pero el cuerpo yo me daba cuenta que era uno u otro también sí. Y otro al revés. Otro eran al revés, eran con cuerpo de animal sí. y la cara de de gente conocida. Sí. Bueno, no mucho, no quiero dar nombre tampoco, no vaya a ser que escuchen allá justo, donde en mi casita y sí. ya me estén diciendo que don Jacinto anda hablando de mal de los demás. Y bueno, y entonces yo quiero entrar a la fiesta. Sí. Y no va que se aparece un hombre así bien grandote en la puerta. Me dice, no, acá no se pasa. Y sí, yo quiero pasar a la fiesta, digo yo, tengo que mi plata no vale, y así le he dicho, porque yo tenía plata que claro. había vendido el carbón, sí. y yo quiero pasar a la fiesta, digo, no, acá no se paga, me dice, si usted quiere pasar, me dice, tiene que escupirlo a este y darle un beso a esta, y yo dije, ¿qué es este? Dije yo, miré así, miro, y era un crucifijo, y quería que lo ocupe yo el crucifijo, no, oh. dije, no sé, y capaz que sí, digo, pero, ¿y a esta sabe qué era? ¿Qué era? Era una víbora, y me dije, ¿qué le dé un beso a una víbora? No, dicho, no. Ahí ya no me animaba más, pero era muy grande el hombre, así que no me subí yo de nuevo a mi burrita y seguí. Y así era que después me enteré que era la Salamanca. Ah. Y ahí, claro, ahí por eso le da el beso a la serpiente. Menos mal que no lo dejaron entrar así nomás, que y ahí no, se pudo dar cuenta. No, pero yo no necesito tampoco ningún Salamanca, porque yo, mire, yo cuando bailo, si le bailo chacarera, gato escondido, todo eso. Bueno, van a decir, mira qué divertido Jacinto, cómo volea las patas, ¿sí? Mira cómo zapatea, todo así, porque yo soy bien chúcaro para sí. bailar, ¿no? Chúcaro, sí, yo le meto y le pongo. Pero cuando bailo la samba, yo tengo mi secreto, ¿no? ¡Apa! Por eso yo quiero, capaz que acá de la radio, usted entonces, yo le digo un día que sí. vaya hasta la huerta. Y yo le digo un día, y usted me pone una zamba. Claro que hay sí. Hay una zamba linda que dice, hacemos así. Apenas la te vi bailando, supe que no alzaba para mí el lugar de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos sí. Y algo así dice la zamba. Y entonces yo le bailo eso, y ahí ya le hago el truco del almendruco. Pero ni que hablar, ahí quedamos así entonces, ¿le parece? Podemos quedar en eso. Quedamos así. Bueno, y yo cómo le comunico a usted, porque mire, si usted cada tanto sale afuera, sí. porque bueno, hay que salir también, no sí, puede estar encerrado en esa pecera no, todo el día. No, la verdad que mire, no. con el frío que hace acá, le recomiendo que salga, también cruce al frente que hay el solcito. Mire, y usted mire así para el lado del cerro. Sí. Si usted ve que el humo, de la casa mía, yo le voy a mostrar ahí donde que el humo se corta y vuelve, ahí quiere decir que yo estoy en la huerta. ¿O no lo va a ver así? Yo ¿no? le puedo proponer algo más sencillo. A ver, como una clave. Usted le dice a la vecina que tiene el teléfono, que se acuerda que la otra vez hablamos por sí, teléfono. Sí, sí. Entonces le dice, no sé, ay, me dijeron de mis amigos de la radio que les avise que voy a ir a hacer las compras. Ah. Entonces, esa es la clave. Yo ya sé que le pongo ahí o algo, no sé, ahí lo está, que usted diga. Ahí está. Así. Ahí está. Y yo claro. le mando uno de esos mensajes, claro. como se hace ahora, del sí, WhatsApp. Sí. Bien, entonces yo ahí le pongo. Ahí usted me agarra y me, sí, me pone una zambita y yo me hago el como el que. Ahí. Ay, escucha, me pongo fuerte, le explica. Claro. Y ahí, ay, no, le saco el pañuelo. Así. Quedamos bien. Así. Listo. Bueno, me encantó entonces. Hecho está entonces. Bueno. Bueno, gracias Renata. No, usted, gracias a usted. Usted, además de Celestina, buena amiga, ¿no? Mire, yo quiero decirle también que son los dos, ustedes dos, son dos gran periodistas, ¿eh? Porque mire que están contando todo el tiempo. No, y hay gente que no sabe tanto, porque dice, ah, bueno, escucha, escucha, y le parece que eso se hace así nomás. No se hace así nomás. No eso. Se hace así. Hay que estar, hay que pensar bien a quién voy a hablar hoy, a ver la noticia al día. Y todos los días venirse a la radio a las 9:30 de la mañana. Y estar acá y laburando. Así gracias. Que yo les quiero agradecer porque la verdad el laburo que hacen ustedes, bueno, capaz que ustedes se sienten agradecidos y todo y es lindo, pero también que sepan que uno que por ahí no entiende tanto de las cosas, de la vida y todo, sabe que eso tiene mucho esfuerzo por detrás y mucho valor de ponerte bien el cuerpo, porque ustedes están dando a veces noticias que no son lindas y se las tienen que, así como uno se dice, se las tienen que tragar, sí, y tienen que poner el cuerpo y todo eso. Así que yo les quiero agradecer por eso mucho. Gracias, muchas donja. Gracias a usted, Jancito. Bueno, un abrazo. Bueno, ya se veíamos. Ya quedamos así, ¿eh? Gracias. Listo.